sonrisas y llanto, lo importante es no olvidar. El secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio ni final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto, lo importante es no olvidar. Volamos hasta Canadá para recordar Hold Fast, álbum de 2015 de Johnny Mackay Band, y lo hacemos con este Lady Night. Brace yourself, woman. You've got natural style. A golden silver tongue devil is still in use you for a while. Seguimos recordando, esta vez lo hacemos con Betty Rock and Roll, álbum de 2017 de los vascos Chucky Pum, y lo hacemos con Rockadicto. canciones de punk rock que resuenan en mi cabeza. Viejos amigos que ahora son mis mejores enemigos. Nuevas vidas han llegado, otras han marchado. Y mil canciones de punk rock que resuenan en mi cabeza. Desde Glasgow escuchamos Hell or High Survive, uno de los últimos sencillos de Austin Gold. Yeah. to get through it. Take the pain that coming hell or high water. Pues sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM y vamos con la entrevista a Dani Peyronel. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal todo? Bien, todo perfecto aquí, Robert. Te has hecho esperar mucho, ¿eh? Desde el último trabajo han pasado 20 años, desde Make the Monkey Dance. Bueno, pero estaba haciendo otras cosas. Sí, bueno, tienes la suerte de poder vivir con la música. No de la música, pero con la música, trabajando con la música. En un momento viví de la música, ahora solo con la música. Sí, ya sabes que los altos bajan muchísimo con el tiempo. Así es. Bueno, pues tenemos un nuevo álbum. ¿Qué esperas de este nuevo trabajo? Inicialmente no tenía no tenía muchos pensamientos al respecto. O sea, simplemente queríamos hacer un disco bueno y nada más. Pero tengo que admitir que, aunque haya tomado casi 2 años grabarlo, ahora, últimamente, estamos teniendo muchas esperanzas a que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque francamente te tengo que decir sin ninguna duda que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Yo he oído algunos temas ya, he tenido el honor, y la verdad es que suena bastante bien. Okay. Suena bastante bien. ¿Cómo se ha realizado ese proceso de grabación? Bueno, pues el tema es que creo que te había contado que luego de vivir 18 años en el sur de Francia, muy bonito, pero un poco aburrido, sobre todo musicalmente, nos enamoramos de Barcelona esta vez. Ya estuvimos enamorados de Madrid, como lo sabes, en los 80 y tanto, y aún estamos enamorados de Madrid, pero en ese momento no habíamos apreciado Barcelona, y últimamente habíamos visitado, nos quedamos totalmente flipados con Barcelona y decidimos mudarnos aquí. Y bueno, fui a ver tocar un grupo de unos amigos, los Slave Down, aquí a la Sala Wolf, y de teloneros había un grupo que se llama Lipstick, y el guitarrista, bueno, el grupo me encantó porque es muy tipo Hanoi Rocks, ¿sabes? Ese tipo de cosas que a mí siempre me gustaron porque... Glam rock. Claro, y Hanoi Rocks eran hijos de los Heavy Metal Kids. O sea, los Heavy Metal Kids eran los héroes de todo ese tipo de grupos, ¿sabes? Nosotros, era mucho la onda nuestra, ¿no? Musicalmente, digo, no tanto de la parte glam, sino musicalmente. Y vi a este chico, el guitarrista, y me quedé realmente flipado porque me pareció justo el tipo de guitarrista que a mí me gusta, un chico que toca para la canción, ¿sabes? Que no le importa probarle al mundo de que es el mejor, ni nada de eso. Simplemente toca para la canción. Estaba todo bien con este chico. Entonces, cuando terminó el show, me presenté. Él no tenía ni idea quién era yo. Y le dije, no hay ningún problema con eso, ya te explicaré. Y nos hicimos como amigos inmediatamente. Lo invité a casa, le hice escuchar unos temas. Yo tenía unos temas que eran más bien viejos míos, que como seguramente te darás cuenta cuando has tenido una carrera de ahora 51 años sin parar, siempre te quedan unos temas en el tintero, digamos, en el catálogo, que nunca han sido grabados comercialmente, y no necesariamente porque no eran buenos temas, sino por mil razones. No había espacio en el disco, o no era el momento, o no le gustaba al bajista, qué sé yo, cosas así. Entonces yo decidí ponerme a hacer arqueología musical de mi catálogo con David, que ese es su nombre, David Pereira Olear, y David empezó a decir, estos temas, hay temas buenísimos y tal, bueno, entonces, porque a veces necesitas otro punto de vista, ¿no? Para que... Sí, la verdad es que sí, muchas veces es fundamental la opinión de otro o de otros. Claro, porque tú mismo estás demasiado cerca, entonces ni te das cuenta y piensas, no, eso sí. No, ya estás contaminado. Exacto. Entonces empezamos así y luego empecé y luego entre el entusiasmo de estar viviendo en una ciudad como esta, que está llena de música, llena de músicos, llena de arte, de arquitectura, que mi chica y yo somos fans de la arquitectura, y de gente que nos recibió como cuando estuvimos en Madrid con los brazos abiertos, me vino una inspiración súper potente y me puse a escribir temas nuevos y David también colaboró conmigo en algunos de ellos y tal, y sobre todo me salió este tema que ya te había contado, que era uno de los títulos que me dio Meatloaf cuando nos conocimos para que yo escriba dos temas si me salía. Un tema me salió, que fue Midnight Lost and Found, esa misma semana, y fue el título del tercer disco y el único hit del disco, y nada, y desde entonces están todas las compilaciones de Meatloaf que hay, siempre lo ponen. No falta ningún recopilatorio de Meatloaf. Ha sido una gran suerte para mí y para pagar el alquiler. Pero el otro tema no me salió nunca en esa época, y hace 2 años fui al casamiento de mi sobrino en Florida, y estaba en la casa de mi hermana. Mi hermana había comprado un pianito eléctrico para que yo tocara, a lo mejor tocara o cantara algún tema, digo, en la fiesta de matrimonio, sin pagarme, naturalmente. Hombre, y, la familia. Y me desperté a las 5 de la mañana con ese tema completamente terminado en la cabeza, y fui corriendo al salón, puse el teléfono y lo grabé ahí directamente. Y cuando volvimos aquí a Barcelona, se lo hice escuchar a David. Dijo, hostia, este tema fantástico. Él me ayudó en una partecita también y tal. Y al final lo hemos grabado, que es como un homenaje a Meat. Quedó como un homenaje a Meat. Hemos hasta utilizado las mismas técnicas de él con los cantantes y tal. Además, es un tema que suena mucho a Meatloaf. Es mucho a Meatloaf. Él, pobre, él había muerto un mes y medio, 2 meses antes de que me saliera el tema. Pero si no, yo estoy seguro que lo hubiera grabado sin duda. Es más, lo he compartido ya en una versión pre-salida con muchos de los grupos de fans de Meatloaf. Y es muy simpático, muy dulce todo. Están todos como emocionados, ¿no? con la historia y con el tema. Así que, bueno, entonces el disco se armó así en 2 años. Empezamos grabándolo aquí en mi home studio, aquí en mi casa, y luego David se llevaba las cosas, él hacía más cosas en su casa, volvía, hacíamos más cosas, y eventualmente fuimos a un estudio de verdad en Blanes, en la Costa Brava, que pertenece a Jere, que es un chico, un bajista, el bajista de Slave Down, y que es un gran amigo, y empezamos a hacer la parte final. O sea, trajimos dos baterías de verdad, uno, David Biosca, que es mi viejo colega de Barzai. Es otra cosa. Cuando nos mudamos aquí, enseguida recontacté con David y fue fantástico. Fue como si hubiéramos... Como si nos hubiéramos visto todo el tiempo y no habían pasado 30 años sin vernos. Y estamos muy, muy cercanos, muy amigos. Magnífico. Y entonces David tocó la mitad de los temas y yo, la otra mitad la tocó Jordi Vila, el villano, como lo llamamos, que es el baterista de Slaytown también. Y así nada, fuimos trayendo gente. Tenemos a Connie Lynch cantando armonías y a Sheila Endecos, que son dos cantantes fantásticas. Y diferentes invitados. El bajista también. El bajista de un tema que creo que tocarás un poco más adelante, de Runaway Rashid, Steve de Banzai. Él lo hizo a distancia, pero igual lo hizo súper bien. Y de nuevo también fue muy simpático. Steve ha tenido algún que otro problema, pobre, personal últimamente, y me dio mucha alegría reencontrarme con él cuando fui a Madrid a hacer un pequeño show que hicimos para el chino Banzai. Y ahí fue ahí que le dije, ¿tocarías un tema? Sí, claro que sí. Es todo con muy, muy buena onda. Estoy muy contento. Bueno, también has descubierto a Martín Buzzano. Salva lo había descubierto ya. Salvador, ya sabes, Salvador Domínguez, sí. mi hermano de Tarzán. Él me había dicho, oye, que Dani, que está este chico allí que tiene 22 años y es un súper guitarrista y está aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, con su padre, y su padre era un súper fan de Tarzán, bueno, él también. Y nada, de nuevo, gente magnífica, son de Rosario, en Argentina. Hay una cosa que me llama la atención, porque tú has colaborado con mucha gente, y gente que ha colaborado contigo también, ¿no? Sí. Estamos hablando de Sade. Estamos hablando a gente de Pink Floyd, a la batería de Pink Floyd, con el que has trabajado con David Gilmour también. Sí. Entonces, a la hora de tú hacer el disco, te has reunido con tus amigos. O sea por decirte, has cogido a David Biosca, has cogido a Tibu, Jordi Vila, en fin. Gente que, quieras que no, la gente dirá, joder, pero si es que ese es el batería, era el batería de los trogloditas y tal. Sí, sí. Pero, joder, ¿por qué no ha llamado al batería de Pink Floyd, que trabajó colaborando? No, es que él se rodea de su entorno más cercano, por así decirlo. Absolutamente, es interesante, no lo había pensado, pero es interesante, absolutamente cierto, y creo que es una cosa muy, muy bella, ¿no? Porque a este punto, bueno, a este punto, no había en ningún punto, me impresionó demasiado el hecho de traer amigos o gente que yo conozca que son súper famosos y todo eso. Sí, a lo mejor cuando era más joven, pero ahora no me importa nada de eso. Lo único importante es que haya una buena onda, ¿sabes? Es un ambiente, porque eso se oye, ¿sabes? Me parece, ¿no? Se oye eso cuando eres el disco. Y aquí fue este el caso. Martín, tenemos otro invitado especial que se llama Luis Figueras, que le llaman Blanquito Zurdito. Que es un guitarrista de slide guitar, ¿sabes? Que es toda una historia que nunca he comprendido bien, pero que tocan con la guitarra sobre la falda. Porque hicimos un tema que es muy New Orleans, como un shuffle de New Orleans de blues, y es prácticamente en vivo, con un poquito de público y tal, y él fue todo como improvisado, y suena fenomenal. Entonces él también está... Y el bajista de todos los otros temas es un chico que se llama Lakis Economou. Es un chico griego que vive en Inglaterra. Vive en Londres, sí. De hace mil años. Y es el bajista regular de Malcolm Bruce. Y Malcolm es el hijo de Jack Bruce. De Jack Bruce, sí. Que es mi héroe de todos los tiempos, como bajista y como cantante. Y que además conocí en persona. Que no, y no fue la mejor experiencia, pero pobre, no era culpa de él, pero él había sufrido mucho en ese momento. Pero sí fue un honor increíble para mí, y lo de Malcolm sí fue una fantástica experiencia, porque Malcolm, el hijo de Jack, es el chico más dulce y más simpático y agradable. Te haces lo conoces, le das la mano y ya te has hecho amigo de él, es automático. Y él toca todo bien, toca el bajo como el padre, toca la guitarra mucho mejor que el padre y canta, pero igual, Robert. Yo estaba fuera, esto fue en el festival Cambridge Rock Festival, y yo estaba con, creo que con House of X, y el grupo de Malcolm estaban tocando en una carpa, son carpas muy grandes, ¿no? Y yo me había parado afuera y estaban tocando White Room, de Cream. Y era idéntico a Jack. Entonces dije, es el Jack. Y entré y era Malcolm cantando. Entonces, y ahí estaba Lakis cuando terminaron, charlamos, eso, nos hicimos amigos. Y Lakis también. Lakis me hice amigo inmediatamente de él. Y cuando llegó el momento que necesitábamos un bajista muy especial, el tema que hizo Tibu era perfecto para Tibu. Pero el resto, hay muchas cosas muy... Bueno, como el tema ese que debiera haber sido para Meatloaf, The Heavens in a Chevy Tonight, y varios otros temas. El bajo tiene que ser algo, tenía que ser algo muy especial, casi poético. Y Lakis hizo un... Claro, Lakis también toca contrabajo, no toca solamente bajo. Y en el tema ese de New Orleans que te digo, tocó contrabajo. Y es toda la diferencia. Y en los otros temas, bueno, tiene una idea melódica fenomenal. Así que se armó todo bien. Pues, si te parece, vamos a escuchar un poquito del tema Down, Down, Down, para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que está por llegar. Fantástico. Bueno, después de escuchar este tema, Down, Down, Down, me gustaría retomar un poquito lo que acabas de comentar, de que a la hora del bajista, ¿no? Que era muy era melódico, tenía que ser de una forma muy especial, el bajo se pide, ¿no? Que sea un poquito melódico, que vaya tal forma que sea la cama suficiente para que tanto las teclas como la voz puedan navegar y fluir tranquilamente. Sí. Tú, sin embargo, cuando llegaste a UFO, fue todo lo contrario. Es decir, lo que no se espera de un teclado es que sea melódico. Y tú fuiste totalmente rítmico. O sea, el Can You Roller, ¿cómo empieza el Can You Roller? Nadie se espera que... Joder, ¿cómo viene este tío aquí apretando aquí con el piano, no? Vamos a ver un poquito esa etapa antigua de cómo... Bueno, UFO tuvo muchos cambios, porque UFO venía de una fase cuando Michael Bolton, que luego estuvo Bernie Mazde, ¿no? Y todo esto viene muy muy del hard, de rhythm and blues... Luego Schenker, era la época más, por así decirlo, del heavy que llamaban por aquel entonces, de las bandas de su momento, pero llegaste tú con las teclas y volvió a cambiar UFO. Creo que ya cambió definitivamente cuando entré yo. No quiero pecar de inmodesto, no es una cuestión de modestia ni no modestia, ni de mandarse no, la no, parte. No, porque ya a partir de ahí, los grandes hitos de UFO, la mayoría ya llevaban teclas. Y además, a partir de allí, yo leí una vez un... no sé cómo se llama en castellano, los liner notes, cuando sale un disco o un CD, la cosa que va escrita dentro, ¿sabes? Sí, las acreditaciones. Sí, pero sabes que muchas veces alguien escribe una cosa, sobre todo en reediciones como los discos de UFO. Una de las reediciones, el tío escribió que... De No Heavy Petting, del disco de estudio, qué sé yo, el tío escribió que yo cambié prácticamente el estilo del grupo, porque además escribí varios temas, como sabes, y que a partir de ese momento, aunque yo me haya ido del grupo, el estilo quedó más o menos allí, y que varios de los temas que fueron prácticamente hits de UFO podrían haber sido temas de Danny. Sí, sí. Además, luego había una cosa curiosa, porque UFO ya había tocado, ha metido teclas en alguna ocasión. Había una relación, por así decirlo, siempre ha habido con un nexo entre UFO y Ten Year After, ¿no? Porque claro, su bajista fue productor, Leo Lyons, y el teclista, Chick Churchill, si no recuerdo mal. Chick Churchill, sí. Metió teclas en varios temas de UFO previamente a tu llegada. De hecho, por eso, prácticamente por eso entré en el grupo, porque no sé si por eso, pero justamente yo estaba en una... Cuando mi tiempo con Heavy Metal Kiss llegó a su fin, yo estaba en una gira francesa con ellos y creo que teníamos una fecha en Alemania y llegó el momento que yo me tenía que ir y dije, no sigo con esto y tal. Llamé a mi chica, que sigue siendo mi chica ahora, a Londres, y dije, mira, ¿sabes que creo que UFO están de gira en Alemania? ¿Por qué no llamas a la oficina y preguntas? Porque me he ido del grupo y si están de gira en Alemania, me gustaría encontrarme con ellos. Entonces, estaban de gira en Alemania, porque estaban casi siempre de gira en Alemania. Y la oficina habló con ellos y Pete, yo era amigo de Pete. Pete le dice, oh, dile que lo dejen a Dani en, creo que era en Constance, creo. O Koblenz, uno de esos sitios. Y que lo dejen a Dani allí, que tenemos un piano en el camión y tenemos dos temas que no podemos hacer sin el piano. Entonces dije, bueno, sí, ningún problema. Y así fue, porque querían tocar, ¿cómo se llamaba? Out in the Streets, creo, que era de Forsyth. Y no me acuerdo de qué otro tema. Y eso, no funcionaban sin el piano, ¿sabes? Entonces me los aprendí. Cuando me dejaron los chicos allí, en la furgoneta, me dejaron en Koblenz, creo que era. Esa tarde lo tenían libre, UFO. Pero el día siguiente, en la prueba de sonido, me aprendí los temas. Yo lo que tenía, Robert... Yo, cuando la gente habla de Dani, y eso, todo, yo no era un gran talento para nada como músico, ¿no? Pero lo que sí tenía es que aprendía las canciones antes de que terminaras de tocármelas, ya las sabía cómo iba, ¿sabes? Entonces era una gran cosa cuando ocurrían cosas así, ¿sabes? Entonces, además, hay mucha gente que esto no lo sabe. Y es que antes de que grabaras con ellos, No Heavy Petting, primero tenías una gira americana, fuisteis a Alemania a hacer una serie de conciertos, por así decirlo, como de preparación para esa gira alemana, o sea, esa gira americana. Sí. Hiciste la gira americana, que fue brutal. Y casi inmediatamente. Y luego ya directamente os metisteis en el estudio a grabarlo. Sí. Fue todo rapidísimo. Pero fue a base de mucho, mucho concierto, antes, sí, previo. Muchísimo. Pero como decías antes, para recalcar una cosa muy interesante que has dicho antes, de la parte rítmica, yo creo que por eso yo tenía aceptación en el mundo del hard rock, que de todos modos, un poco como decías de Zeppelin, que hablábamos de Zeppelin, UFO era un grupo de esa escuela, era de la escuela Zeppelin, Free, Bad Company. O sea, UFO era un grupo con inglés de hard rock con raíces rhythm and blues y blues. ¿Te acuerdas que en cada disco teníamos que hacer un tema de Howlin' Wolf o lo que sea? Siempre había uno o dos versiones. Y para recordarnos que eso es lo que nos gustaba. Pero yo me crié con un baterista, ¿sabes? O sea, tu hermano. Claro. Entonces yo siempre toqué rítmicamente. Entonces creo que ese era el otro factor. Un factor era el que aprendía los temas antes de escucharlo todo, y el otro factor era que yo tocaba tan rítmicamente que entraba en la filosofía del hard rock. Yo no era un Rick Wakeman ni un super melódico aunque me encanta la melodía, pero... Sí, pero es que hay que tener en cuenta también que por aquel entonces los teclistas tiraban más por el progresivo que había por aquel entonces. Claro, que yo no podía ni me interesaba ni tenía para nada la capacidad técnica para tocar así. Yo estaba en la escuela de Mac, el teclista de los Faces, ¿sabes? Ian McLagan, y de Ian Stewart, el de los Rolling Stones, y de Nicky Hopkins. Yo estaba en esa escuela. Eran los únicos que hacían eso, que hacían rock and roll con los teclados, eran ellos, y yo, que tenía 10 años menos que ellos, pero yo era el único que estaba en... Porque todos los otros tecladistas querían ser Rick Wakeman o Stevie Wonder o Keith Emerson, ¿sabes? Todo lo demás lo miraban como una cosa inferior, ¿sabes? pero a mí me gustaba eso, me gustaba el Boogie Woogie, me gustaba Jerry Lee Lewis, toda esa gente, que es todo rítmico. Y eso entraba con el hard rock. Era la única forma de tocar teclados que entraba con el hard rock. A menos que te quisieras volver un poco progresivo y un poco como algunos teclistas. ¿Qué recuerdas con más cariño de aquella época? Todo. Cuando llegas a esta edad, todo te acuerdas con cariño. No, más que con cariño, me acuerdo con un sentido increíble de gratitud de haber vivido una época así. Porque ni bien pasa más el tiempo, más pienso la suerte que tuve de vivir justo en esa época. Y además en el mundo anglo, que era realmente lo que yo llamo siempre la época de oro del rock, ¿no? Que duró muy poco, duró 15, 20 años. Hace no mucho tiempo me encontré con Jimmy Page, que lo conocía, no muy bien, pero lo conocía un poquito porque grabamos un disco allí y estábamos en la... Con Heavy Metal Kiss estábamos en la misma discográfica y muchas veces bebimos juntos en esa época. Y Jimmy me dice, ¿te das cuenta que nosotros nos creíamos que iba a durar para siempre y sin embargo ese momento duró, ¿qué? ¿10 años? ¿15 años? A lo mejor 20, ni siquiera. No, 15, como mucho. Como mucho. Antes de eso nos robaban a los músicos y ahora nos roban más aún. Y durante 10, 15 años... vivimos un momento de gloria. ¿Por qué? Porque la recompensa por hacer un trabajo que al final era muy duro, aunque tú no te dabas cuenta que era muy duro porque te divertías, no hay ninguna duda, y era muy divertido, pero era un trabajo muy duro. Nosotros, esas giras americanas, volábamos todos los días, teníamos a lo mejor un día libre, no, dos días libres en 35 días. Esa primera gira fue con Jethro Tull, ¿no? Con Jethro Tull y con una mezcla. No me acuerdo cuál era cuál, pero Jethro Tull con Jay Gals Band, con Peter Frampton. Ah, la segunda fue con Peter Frampton. No, la primera también con Peter Frampton. Me acuerdo porque el último concierto de la primera gira fue cerca de Washington y Peter Frampton. Nosotros abríamos el show, luego Peter Frampton y luego creo Jay Gals Band, que era muy grande en ese momento. Y me acuerdo que Peter estaba muy deprimido y el manager estaba enojado con él porque no llegaba a romper, digamos, en Estados Unidos. Volvimos a casa a Londres. Debemos haber vuelto por 14 días, menos que 14 días. En ese tiempo salió Frampton Comes Alive, ese disco en vivo. Y cuando volvimos, el primer show era con Frampton, 55.000 personas lleno, y él era el grupo principal, y el disco era número uno, ¿sabes? Sí, hay cosas que de verdad sorprenden muchísimo, ¿eh? Fue todo muy, muy divertido, por más que ha durado tan poco. Pero para terminar la historia de Jimmy, cuando me dice la suerte que tuvimos, yo dije, tú tuviste un poco más que suerte que yo, pero sí es cierto. Bueno, no te quiero entretener mucho más. Quiero que también nos digas si tienes pensado hacer una pequeña gira, una presentación, en fin. Sí, absolutamente. Esa es la idea. Estamos preparando todo. Mira, todo esto creo... No sé si te lo conté antes, pero... todo esto es muy divertido y muy interesante porque además decidimos, David y yo, encarar todos los aspectos de esto, salvo la parte en vivo, la parte de promos, de conciertos y tal, pero la parte del disco decidimos encararlo nosotros mismos absolutamente, porque te digo la verdad, Robert, una cosa eran las compañías de disco en esa época, y por más que colegas míos las critiquen tanto, ellos sí hacían un trabajo, sí hacían, sí. Es verdad que muchas ahora veces... Ahora es inexistente. Ahora no hacen nada. Es inexistente totalmente. Antes pero, te iban a buscar, ahora no. No, y ahora continúan a querer presentarse como discográficas. Y no lo son. David y yo juntos, estamos haciendo mucho más por el disco este nuevo que cualquier de estas que se llaman etiquetas harían por nosotros sin que se queden con la mitad de nuestro poquísimo dinero. ¿sabes? En esa época, una discográfica grande como Atlantic o Chrysalis o EMI, para ir de gira a Estados Unidos, costaba mucho dinero. Ibas a perder dinero seguro en la gira. Y la compañía te adelantaba, pero no un poco. Yo me acuerdo, los adelantos eran tipo $80,000, $100,000 de tour support para poder hacer una gira, para poder vender el disco, que era el objeto de todo. Ahora es al revés. El disco no produce dinero, y la gira es la promoción la hace el disco y la gira es lo que trae un poco de dinero. Pero en esa época, imagínate $80,000, $100,000 en esa época. Es como si te dieran $1,000,000 ahora para ir de gira. Imagínate un grupo de pelilargos en esa época entrando a un banco y diciéndole: queremos ir a Estados Unidos. Nos prestan $80,000. Ojo, somos emprendedores. Imagínate la cantidad de veces también que las discográficas deben haber perdido dinero. Pero me imagino que 6 o 7 de cada 10 deben haber perdido lo que invirtieron, ¿sabes? Uh-huh. Así que es fácil criticarlos ahora. Pero entonces, nada, decidimos, nos inventamos un nuevo empleo, que es este de editar It Happens When You Look the Other Way. Y entonces estamos haciendo todo eso solos y con mucha pasión y mucho entusiasmo. Pero la idea es, el año que viene, salir a hacer conciertos. Antes que nada, aquí en España, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, lo que podamos. Y si nos podemos meter en algunos festivales, sería súper guay. Y luego, a lo mejor una fecha en Londres, un club, algo así, en Londres, o a lo mejor en un festival, Cambridge Rock podría ser. Alemania, Escandinavia, Italia, si podemos. Y con David estamos pensando, esperamos a lo mejor, con un poco de suerte, ir a Estados Unidos para hacer dos o tres cosas simbólicas, dos o tres festivales, porque todo es diferente ahora, no es muy rentable, pero se puede hacer. De hecho, hay bandas americanas, Dani, que me dicen que prefieren girar, les sale mejor girar por Europa que girar por Estados Unidos. Muy, muy difícil, muy difícil. Por suerte tengo muchos amigos y durante la pandemia toqué teclados en discos de varios amigos americanos y hice sesiones en mi casa, ¿no? Y ellos ahora están haciendo varios festivales y tal, y a lo mejor logramos armar algo así, porque ellos quisieran tenerme de invitado. Entonces yo voy, toco de invitado los teclados y al mismo tiempo llevo a mi grupo y hacemos 4 o 5 canciones, ¿sabes? Sería divertido. Hombre, pues yo espero que así sea, por lo menos, ¿eh? Sí, esperemos. Que la cosa fluya y el disco pues reporte por lo menos más que satisfacciones a ti y a la banda. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es eso, que nos pueda oír la mayor cantidad de gente posible. Es importante e interesante, creo, para todos los chicos, el tema también un poco filosófico del disco, el título mismo. It Happens When You Look the Other Way, como decíamos, significa, es lo que ocurre cuando miras para el otro lado. Efectivamente. Es tristemente lo que está ocurriendo en todo el planeta en este momento. De hecho, para despedir la entrevista, me gustaría aclarar este tema porque me gustaría cerrarlo con este que va a ser el lanzamiento del single, bueno, el lanzamiento que salió ayer, día 30. Sí. Fantástico. Con este tema, para que la gente, bueno, pues entienda un poquito más la canción. La canción en sí es muy divertida, muy alegre y te pone muy de buen humor, pero el texto, cuando lo veáis, que espero que el texto saldrá en el vídeo que estará en YouTube, vamos a tener el texto también. El texto no es tanto que sea deprimente, es que te hace pensar un poco, porque tenemos que dejar de mirar para otro lado y tenemos que prestar atención. Es la única forma que podemos tener un futuro, o para nuestros hijos, ¿no? Eso sería bueno. Pues lo dicho, Dani, muchísimas gracias por atendernos y ha sido un placer y un honor poder hablar contigo y charlar de este nuevo trabajo y bueno, de lo que fue la historia de Dani Peyronel. Gracias, Robert, y muchas gracias a tus oyentes. Apóyennos, chicos y chicas, vayan ahí a bajar los temas, el tema, sobre todo el primero este, y vean el vídeo en YouTube, que se van a divertir, porque es algo un poco diferente el vídeo. Así que espero que os unáis a nuestra cruzadita y nos podamos ver en directo el año que viene. Espero que así sea. Bueno, pues nos vamos con I Happen When You Look the Other Way. y espero que pronto nos veamos por aquí, por Madrid, Dani. Ok, gracias. Un abrazo muy fuerte. Igual para ti y para los tuyos. Desde Santiago de Chile nos llega uno de los últimos sencillos de 2004 de Pez Plátano, titulado Vecino. No es por nada, no quiero ofender con mi vecino. Se supone que nos llevemos bien, pero no está ok que no seas cortés. Hinchas las pelotas por lo que tú haces también. Tú ya la suerte que toca cuando tu comunidad Volamos a Estados Unidos para estrenar el nuevo sencillo de Brad Marino, titulado Lapsi. Vámonos de concierto. En la sala Rugby, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Mama Nat and the Blown Stone y Gavitas. El viernes estarán Estafas, el sábado Histeria con un tributo a Mus, el domingo The Jugones, tributo a The Who, y el lunes estará, bueno, el lunes estará Michael Graves, The Mischief, más House of Dawn y Horror Wolf. Toda esa fuerza, la magia ritual. En la sala Fan House, en calle Palafox número 8, el lunes estará Guadalupe Plata. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Mallory Knox, más Aulladores, y el sábado y domingo estarán The Slaker, desde Estados Unidos. Un sentimiento que llega al corazón. En la sala Godfather, en calle Payaso Fofo número 24, el miércoles está la Jam Session del mes, y el sábado Aster. Y tú, tormenta de truenos y... En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves estará Ama con su tributo a Extremoduro, el viernes estará El Rincón de la Zorra y el sábado The Juice. En la UCE Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14, el sábado estará Santana y Tribute Band. En Grey Sommel y Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Urban Cookies contra Placa y el sábado Malware Chihuahua. En Ders Iris Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes está La Fila y el sábado Barrio Conflictivo con su tributo a Barricada. Y regresamos a la patria y recaemos en Murcia para escuchar uno de los últimos sencillos de este 2024 de The Violet Cluster, titulado Weapons of Survive. on my bare feet on the carpet, swimming in the sea. In December, I finally finished reading the book, and I've cried a lot with a film beside you. Volamos hasta Los Ángeles para escuchar el último sencillo publicado por Hammer de Satin, titulado Rock and Roller. Nos desplazamos hasta Navarra, más concretamente a Berriozar, para estrenar el primer sencillo de esta joven banda llamada Linaje, que promete bastante. Esto que suena es A Remojo. las estrellas no se contarán. Sería por ellas y no por nuestras miradas. Luna maldita, piel de madera. En mi laguna no se reflejan tu pena. Que me escondo donde las mañanas y todas las malas lenguas no se ven apuñaladas. Donde cuando me despierto y najo se queda la cama sin hacer. Donde cada noche huele a cabalgada. Donde camino en silencio. Donde vuelan las navajas. Donde se baila por vena. Donde cuando me voy ya quiero volver. Yo te hablaré de amor, te taparé los ojos, me pondré a remojo si lo quieres tú, en esta celda sin mi luz. Tú que sabrás de amar, susurran las paredes y mis menesteres se querrán marchar. Va yo quedarme aquí si quieres. De hablarte, anda niña, dame un beso. Luego me cuentas tu tarde que las mías son más feas y me quitan tiempo para verte a ti. ¿Será que me pierdo en tu mirar cansado de aguantar mis despedidas por trotar como un caballo de los mordiscos de perro que te ofrezco cuando no me quieres ver ni ver? Yo te hablaré de amor. Te taparé los ojos, me pondré a remojo si lo quieres tú, en esta celda sin luz. Tú que sabrás de amar, susurran las paredes y mis menesteres se querrán marchar. Voy yo quedarme aquí si quieres. Yo te hablaré de amor, yo te hablaré de amor. Latidos. Ser el pétalo enfermizo que a pesar de pisar flores amansa los corazones cada vez que está contigo. Bueno, nos desplazamos hasta Chicago para estrenar el nuevo sencillo de Poison Boys titulado Rubber Band. Looking for a Pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Topía. Y ya tenemos aquí a Quique, voz de la banda La Comanche. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito al principio de cómo surge este proyecto, porque el primer EP, Son Vintage, fue de 2021, aunque sacaste previamente los sencillos, algunos sencillos. Luego el EP Viterna fue en el 2022, y aunque ahora ya estoy sacando todos, pero vamos, así decirlo, las primeras publicaciones fue en 2021. ¿Cómo surgió la banda? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la banda surgió en la pandemia. Tenía yo mucho tiempo, estaba solo en casa, y tenía... Yo siempre he tenido proyectos que con temas propios, y llevo ya en esto de la música demasiados años. Entonces, como tenía mucho tiempo, me cogí las canciones que eran un poquito más míticas y les di una vuelta completamente... Las puse del revés. Entonces, hablé con Edu Molina, que era nuestro productor por aquel entonces. Le presenté el nuevo formato de las canciones. Le gustó, lo grabamos. Y primero salió el disco y luego se creó la banda. Porque en principio era una cosa de divertimiento personal. Había acabado con mi anterior proyecto, que era Señor de Guace. Había acabado harto de la música y de los músicos. Y dije, bueno, me voy a grabar este disquito, este EP, y punto, y ahí se va a quedar. Lo subo a las redes y que navegue ahí por las redes. Pero luego empecé a gustar a la gente y dije, pues venga, habrá que llevarlo en directo. Te he visto obligado. Sí, sí, ¿eh? sí, las cosas como son, yo ya lo estaba. Quiere el polo, ¿qué, tío? Lo quiere el polo. ¿Y cómo sale el nombre de La Comanche? Bueno, La Comanche viene derivado de un tema, uno de los temas que tenemos ahí en acústico, se llama Lady Comanche. Y en principio se iba a llamar la banda así, pero como había demasiadas ladies ya por el mercado musical, al final se quedó en La Comanche. La Comanche, aparte, es una narcotraficante latinoamericana muy famosa y que empodera un poco, aunque no sean negocios lícitos, empodera un poco a la mujer, ¿no? Y pues un poquito por eso. Bueno, ¿y cómo que definirías el estilo de la banda ahora mismo? Pues es un... Digo, ahora mismo en el sentido de los últimos temas que habéis publicado. Vale, pues nos hemos ido un poquito más al rock urbano. Nos hemos... vamos a ver, los dos primeros discos, vuelvo a nombrar a Edu Molina, que primero me ha enseñado mucho de música y luego hizo magia con las canciones. Pero siempre nos quedaba que luego tocábamos en directo y la gente nos decía que sonaba mejor en directo que en el disco. No de calidad, sino de contundencia, de intensidad, de pegada. Y entonces, para estas últimas canciones, que para el 2025 supongo que vendrá un disco, estuve barajando otros productores, a ver, hasta que encontré con el que estamos trabajando ahora, que se llama Ángel Muñoz, de Ángel Studios, bajista de Krypta. Hablaremos de ello ahora. Vale. Hablaremos de ello ahora. Pues grabamos un tema con él para probar, y es la primera vez que dijimos, sonamos igual en directo que en estudio. Pues a trabajar con este señor, por lo menos para este disco. ¿Y qué influencias traíais vosotros? Bueno, claro, has recopilado una banda. Sí, y dentro de la banda hay influencias, hay blues, hay más metal, hay rock, hay pop rock, hay distintas influencias que cada uno. Realmente, como trabajamos, yo llevo el tema con guitarra acústica y voz, y luego cada músico mete su parte, y esa mezcla es La Comanche. Realmente, tenemos a veces, hay algunos temas que son un poquito más poperos, otros temas más blueseros, otros más puro rock. Háblame un poquito, vamos a mencionar a los otros miembros de la banda y le mandamos un saludo desde aquí. Pues un saludo, que no han podido venir hoy, hubiesen estado encantados aquí. Bueno, tenemos el batería, se llama Nico, es el último fichaje, hasta hace poco tocaba con nosotros Iván Pastor, pero por motivos laborales y por otros proyectos musicales, pues se tuvo que decantar por dejar la banda. Al que le mandamos un enorme saludo, es un gran amigo, un gran músico, y probablemente coincidiremos en algún escenario. Y acabamos de fichar a Nico, que lleva con nosotros dos ensayos. Viene de Bogotá, Colombia, 27 añitos, lleva 20 años tocando la batería, o sea que fíjate con qué edad empezó. Un máquina, toca bajo, toca batería, toca guitarra, y te voy a decir una cosa, ha sido un poco un punto de inflexión para la banda, porque ya llevábamos recorrido de dos discos, de una gira, de que no salían las cosas como nosotros queríamos, Y entonces estamos como un poco desinflados. Aire fresco ha venido. Y ha venido aire fresco y nos hemos vuelto a motivar a volver a ensayar semanalmente y ahí con ganas que en breve tocamos. Eso está fenomenal. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con estos trabajos que has dicho, los que hemos comentado anteriores, y poder escuchar los nuevos? Vale, pues está en plataformas digitales, tienen todos los trabajos. Y luego en la Casa del Disco tienen el disco Eviterna en formato físico, que nos quedó un CD muy bonito. Ya sé que el CD ahora acaba siendo posavasos. Está costando, sí, está costando. Pero aún así lo hicimos muy bonito y si lo quieren físico lo tienen en la Casa del Disco. Bueno, ¿y los próximos conciertos? Pues el próximo concierto tocamos aquí en San Sebastián de los Reyes, el día 11, al que estáis invitados, por supuesto, a ir, en el Monkey Rock, lo que era la Nota Rock. Ese concierto será anunciado aquí en Capitán Rock. Pues ese tocamos el día viernes 11 de octubre, es el primer concierto que damos con el nuevo batería después de 4 ensayos solo con él. Y oye, vais a flipar. Hemos hablado solo del batería. Vale, el bajo es Vale, que lleva conmigo bajista desde el comienzo de... Bueno, el resto de músicos llevan desde que se fundó la Comanche. Vale, al bajo... Emilio a la guitarra y Diego a la guitarra solista y al teclado. Perfecto. Bueno, vamos a empezar... Once inicial. Vamos a empezar a desgranar un poco los últimos sencillos que habéis publicado. Sí. Vamos a empezar por A veces. Hablad un poquito de esto. A veces. ¿No? Vale, hay una, no sé cómo llamarlo, una escisión que me he inventado yo ahí de la banda, que le he puesto el hashtag acústica, que estoy trabajando con Ángel, con Ángel Muñoz, de productor y ese que me graba los temas, y es un poco por temas que tengo ahí aparcados, que no sé si van a ir en el directo de la banda realmente, para los discos probablemente sí, que le hago en acústico y... Guitarra y voz, muy peladito. Guitarra, piano y voz. Y bueno, a veces fue un tema de esos. A veces fue el primer tema que trabajamos con Ángel Muñoz. Y fue el que ya me dio el paso para meter el eléctrico con él también. Vale, pues vamos con ello. Esto es... Wow. Vamos con A veces. Vamos por la vida talando rincones donde al escondernos vuelven muchos miedos haciendo jirones con nuestro reflejo. Otras veces vamos a corazón descubierto ganando pulsos al duelo como un pecio naufragado que quiere salir a flote. Todos los días remamos en contra de vientos, tsunamis, corrientes de hielo, mareas, tormentas a escote. Todos los días remamos en contra de vientos, tsunamis, corrientes de hielo, mareas, tormentas a escote. Ese es el precio a pagar, seguir cuerdo a veces. Ese es el precio a pagar, seguir cuerdo a veces. A veces vamos por la vida dando volantazos, cayendo en picado en todos los charcos y por horizonte, futuro de barro. Otras veces vamos destilando valentía, ganando en combate al día, como un pecio naufragado que quiere salir a flote. Todos los días remamos en contra de vientos, tsunamis, corrientes de hielo, mareas, tormentas a escote. Todos los días remamos en contra de vientos, tsunamis, corrientes de hielo, mareas, tormentas a escote. Ese es el precio a pagar, seguir cuerdo a veces. Ese es el precio a pagar, seguir cuerdo a veces. Ese es el precio a pagar, seguir cuerdo a veces. Pues ahí estaba ese a veces. Quique, usáis guitarras acústicas en este tema, nada más. Sí. ¿En este va algún piano de fondo? No. A veces no, solo guitarra voz. En Eva sí he visto que habéis hecho la versión acústica también. Y si hay algún añadido, como un violín, una cosa más, ¿no? Sí, sí, hay violín y guitarra, violín y voz. Y hablábamos de introducir estos temas en el set del concierto. Pero claro, me dices que habéis preparado un repertorio cañero a tope, ¿no? Sí, este concierto, por ejemplo, compartimos escenario con otra banda, Pan y Chocolate se llaman. Entonces tenemos 40 minutos para tocar y queremos que sea contundente, 40 minutos de... Cuando tocamos nosotros solos sí que a mitad del concierto, a mitad del vuelo sí que hacemos algún parón y nos quedamos el teclado y voz, o una guitarra y voz, y luego ya acabamos arriba, ¿sabes? Un poco... Hablamos del concierto, acordaros, del 11 de octubre en el Monkey Rock. 9:30. 9:30 de la noche. Bueno, ¿con quién habéis grabado estos temas al final? Pues ahora estamos trabajando con un productor que se llama Ángel Muñoz, se llaman Ángel Estudios, de Carabanchel. Un pedazo productor también, un tío majísimo para grabar también, y que nos ha hecho sonar en estudio como sonamos en directo. Eso es una cosa que andáis buscando, ¿no? Sí, sí, porque los otros discos han quedado muy bonitos y han quedado, pero en directo nosotros tenemos más energía y más intensidad de lo que demuestran los otros discos. Y entonces es lo que te comentaba antes, que acababa muchas veces los conciertos y nos decían, joder, sonáis más cañeros en directo que en los discos. Digo, pues hay que buscar solución. Y rápido, eso y, se sí, busca sí, rápido, sí, además, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿de qué hablan los temas de la Comanche? Pues hay un poco de todo, hay, pero el tema principal es un poquito la resiliencia, el que todos tenemos, aquí no tenemos una vida feliz 100% nadie, esté donde estés y tenga la condición social que tengas. Entonces siempre tenemos malos momentos y hacemos canciones para que identifiquemos que tenemos malos momentos, que nos pasa a todos y que podemos salir de esos malos momentos. Entonces son en ese sentido un poco enérgicas las canciones. Hay alguna canción de amor, hay alguna canción de desamor, hay una canción de reivindicación social, la de la Tierra está en coma, que nos estamos cagando el planeta y más las noticias que estamos teniendo últimamente. Pero si hay que elegir un tema un poquito así más recurrido es la resiliencia. Habéis publicado, corrígeme si me equivoco, a día de hoy, de temas nuevos 2024, cinco temas, cuatro eléctricos y uno en acústico, sí. ¿Tenéis grabado ya el resto de lo que va a ser el disco o lo estáis haciendo poco a poco? Lo estamos sacando poco a poco. Queremos salir, no hay fecha, pero a ver si en el 2025. Queremos sacar por lo menos un disco que tenga 10-12 temas. Vale, ya los tenéis preparados. Sí, sí, los temas están, falta grabarlos. Vale, está estupendamente eso. Habéis publicado también varios videoclips. Sí. ¿Os sentís a gusto? Muy a gusto. A día de hoy, si tú puedes sacar un tema, pero como no saques algo audiovisual, en la canción es como si le hubiesen metido en un cajón. Bueno, es importante invertir en videoclip. ¿De dónde parten las ideas de estos videoclips? ¿Tenéis alguien que trabaje sí, la cuestión del vídeo? Los videoclips de tanto de Son Vintage como de Viterna, con Alberto Pla, el guitarrista de Boycott, es el que nos ha hecho esos videoclips. Y luego ya, por ejemplo, el de A veces, pues en el propio estudio de Ángel lo hemos grabado allí, como en plan un making of de cómo lo hemos hecho o tocando en directo. Esos ya son otro estilo que también mola, tiene que haber un poco de todo, pero principalmente hemos trabajado con eso, con Alberto. Bueno, vamos con otro de los temas. Vamos a hablar un poco de Aunque llueva mierda. Este ya sé que es un poquito... El mensaje es contundente. Este es el mensaje contundente y creo que es necesario. Sí, sí, háblanos un poco de este tema. Pues es

pues un poco eso. Y luego lo de siete notas capitales, pues un poquito como los pecados capitales, ¿no? Has hecho ahí un símil. Un símil, efectivamente. Bueno, vamos a retomar el tema de la grabación. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis grabado por pistas, por partes? ¿La habéis grabado en directo? En fin. No, hemos ido por pistas. Como siempre, batería, bajo, guitarras y al final la voz. ¿Todo bien? Sin ningún problema. Trabajando a gusto, ¿no? Claro, si trabajas en un ambiente que estás a gusto, que con personas que... En este mundo de la música hay mucho alucinado, mucho flipado. Te encuentras a personas, porque yo no me puedo quejar ni el anterior productor, ni con Edu, ni con Ángel, que son gente normal y corriente, que saben más música que tú, que te dicen, oye, pues aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer lo otro, haz lo que tú quieras, pero yo te aconsejo esto y lo otro. Y te dejas llevar y de repente dices, joder, ha crecido la canción mil metros para arriba. Pues entonces, a partir de ahora, pues todo lo que diga esa persona, te quitas el sombrero. Y si no te gusta, pues lo dices también, no hay ningún problema. Claro, no tiene por qué ser todo. No tiene por qué ser todo, pero bueno, sí, la mayoría de las veces aciertan, ¿eh? Bueno, retomando el último álbum, Ser Eterna, cuéntanos un poquito cómo lo girasteis encima de la gente, en fin. Sí, bueno, pues Eviterna fue nuestro primer LP y gracias a él pues empezamos a trabajar con alguna discográfica con la que nos salimos muy bien parados. Y... Qué raro, ¿no? Sí, qué raro, muy raro. Y nos salió una agencia de booking que nos buscaba conciertos y tal. Entonces decidimos hacer pues salir fuera de Madrid, de nuestro sillón de confort. Pero es claro, complicado, es complicado, es muy valiente eso. Muy complicado, y más para bandas como las nuestras, que no son conocidas y que son todos temas propios, que la gente no escucha dos temas y se da la vuelta y se va. No es así, no, nosotros, como vengas, escucha la primera canción y la segunda, te quedas todo el concierto. Y te lo digo en serio, enganchamos a la gente por la contundencia, por las cosas, decir las cosas, por cómo tenemos preparado el show, la verdad que en ese sentido enganchamos a la gente. Bueno, pues lo que hicimos para salir fuera, hablando con nuestra agencia de entonces, es intercambio de bandas. Queríamos ir al País Vasco, pues hablamos con una banda de Donosti y nosotros le conseguimos conciertos por aquí, por Madrid, Segovia y tal, y ellos nos consiguieron en Vitoria y en Donosti, y eso es lo que hicimos. Y luego, aparte de, nosotros bajamos a Mérida, en Madrid tocamos en acústico y tocamos en eléctrico también, y nos salió una cosa. ¿En Madrid dónde tocasteis? En el Descanse en Paz, el Rock Palace. Rock Palace. Yo estoy. Triste final, por Dios. Triste final, pues en Madrid, bueno, presentamos el disco en la Sala Contra Club, luego hicimos acústico en el Pez Gato, y ahí en Gran Vía, y luego cerca de Gran Vía, y luego en la calle Pez, y luego ya tocamos en el Rock Palace. Y habéis hecho alguna gira también. Sí, ya del Rock Palace salimos Segovia, Vitoria, Donosti, Mérida y vuelta a Madrid. Bueno, ¿tenéis preparado algo o una idea más o menos de lo que pensáis hacer con el lanzamiento de este nuevo disco? Pues de momento falta acabarlo. De momento no tenemos la fecha del 11 y no tenemos más fechas. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros en Madrid podemos tocar una vez cada 5 o 6 meses si queremos que el concierto sea medio decente, para meter salas de eso, de 80 a 100 personas. Si hacemos dos o tres bolos seguidos, pues ya la gente no viene a vernos porque no... Somos lo que somos y nos movemos en la división que nos movemos. Hay que tenerlo en cuenta. Y para salir fuera, o estamos intentando buscar bandas para hacer lo mismo que hicimos la otra vez, un intercambio de bandas, porque si yo me planto con mi banda y me voy a Valladolid, por mucho que lo promocione y tal, van a venir a verme 5. Y cuatro van desde Madrid. Y cuatro son colegas de Madrid y los otros. El otro es que vive allí en Valladolid, que es colega tuyo también. Entonces hay que saber en qué liga te mueves y hay que andar con pie de plomo. Entonces no tocamos todo lo que nos gustaría tocar. Y más porque eso, porque sí, podemos hacer una gira enorme, pero para que vengan dos o tres personas, al final el primero que se desanima es el músico. Porque si tú te pones a tocar delante de nadie, pues al final el tercer concierto dices, me he hecho de desplazamiento, encima nosotros es todo gestionado por nosotros, nos hemos dejado el dinero, tal, que es nuestra pasión y no va a durar, espero que no dure toda la vida. Pero necesitas también un poco de feedback de la peña de que te vaya alguien a ver. Sí, sí, porque, vamos a ver, todos sabemos que el arranque de una gira con una perspectiva un poco favorable es a pérdidas, como el que dice. Sí, sí, está clarísimo. A pérdidas, pero joder, por lo menos mantener esa ilusión a base de un poquito de público, ¿no? Claro. Que si no, joder, esto se hace un poquito cuesta arriba. Porque si no me voy a Valladolid, pero me voy de fin de semana con mis amigos o con mi pareja y a tomar mis cervezas por ahí. ¿Tenéis algún escenario por ahí pendiente que digáis, o una sala que es, tenemos que tocar aquí? ¿Tenemos que conseguirlo de alguna manera? El Wizzing no lo quitamos del medio, ni no, aunque nos llamen, ahí no vamos a ir, pero me gustaría tocar en la Caracol. En la sala Caracol me gustaría tocar, he ido ahí a muchos conciertos, he visto muchas bandas, colegas y no tan colegas, y es un sitio que me gustaría tocar realmente. Pues oyes, a ver si con la tontería de aquí a un año o dos estáis tocando la sala Caracol. A ver si hay suerte. Y si no, pues nada, a seguir. No pasa nada. Bueno, no pasa nada, tú lo has dicho. Bueno, ¿qué música escucháis a día de hoy vosotros? Cuando juntáis, cuando vais en el coche, en fin, que salís de gira o algo. Bueno, pues un poco de todo. A mí me gusta mucho el rock, me gusta rock urbano, pero me gusta también el jazz, me gusta mucho Metallica, pero me gusta mucho también la canción de autor, por ejemplo. Yo escucho mucho tipo de música. Eso te iba a decir yo, muy ya contigo, el resto ya... Sí, bueno, pero yo escucho todo tipo de música, me da igual. Si te tengo que decir bandas favoritas ahora mismo, te podría decir así a nivel internacional Pearl Jam o Metallica, y a nivel nacional Marea, Extremo, bueno, la Robe. Han salido unos que se llaman Cobarde, que están pegando y me gustan bastante también. Están muy bien, sí. Yo los he pinchado más de una vez ya. Mil bandas. Es que te digo y me dejo la mitad porque escucho de todo. Yo me pongo el Spotify y me pongo una canción que me gusta. Y luego el Spotify y el propio algoritmo es el que me va buscando todo tipo de música y casi siempre acierto. Eso está muy bien. Vamos con otro de los temas. Escupiendo a las olas. Habla un poco de esto. Este tema es más raruno. Es muy metafórico todo. Realmente es un poco también de resiliencia y tal, pero es como más metafórico, más... He dado un giro ahí que muchas veces no sé ni lo que quiero decir. De todas formas, te voy a decir, ser sincero, voy a escucharla y entonces te diré de lo que va, porque se me ha pirado completamente. Te pregunto a posteriori. Sí, se me ha pirado no sabía ni cantártela ahora mismo. Y mira, bueno, que le tocamos el 11. Esculpiendo las olas. Un reloj de barro corre a un minuto por hora, moldeando el tiempo cual silueta de broca, esquivando el momento de despegar de tu boca, labios aprendidos entre el ayer y el ahora. Negocios rupestres de una vida anterior, orgullo de estancia, mesa puesta, alta extravagancia llena la cesta, fruta bendecida por el padre prior. Mientras sigues esculpiendo cada ola con el nombre que acentúa la tormenta, la cresta es fuerte porque enfrenta cada sílaba con espuma de amapola. Mientras sigues esculpiendo cada ola con el nombre que acentúa la tormenta, la cresta es fuerte porque enfrenta cada sílaba con espuma de amapola. Barro va tatuado en tu afán de cultivar bonanza por donde sueles pisar. Sombras malheridas, decisiones prohibidas, eres revulsiva para los cuerdos de atar. Humo que trafica en el ambiente va calentándote las manos como un pensamiento transparente. Escapas de un callejón cerrado mientras sigues esculpiendo cada ola con el nombre que acentúa la tormenta. La cresta es fuerte porque enfrenta cada sílaba con espuma de amapola. mientras sigues esculpiendo cada ola con el nombre que acentúa la tormenta. La cresta es fuerte porque enfrenta cada sílaba con espuma de amapola, mientras sigues esculpiendo cada ola con el nombre que acentúa la tormenta. La cresta es fuerte porque enfrenta cada sílaba con espuma de amapola. Pues ahí estaba, esculpiendo las olas. Ya he hecho memoria. Ahora que me dices. Bueno, ahora a ver lo que me dices, ¿eh? Sí, sí. Que lo hemos oído todos. Lo tengo claro. Va un poco, habla de la gente que va dejando atrás y de los momentos que va dejando atrás. Un poquito que aproveches el momento. Aproveches el momento y no te preocupes ni por el futuro ni nada, sino pisa el momento y aprovechando. Y ese es el presente. El presente es el que vale. Y eso es lo más importante. Sí. O sea, a vista de hoy, vivir del futuro, del pasado, o sea, perdón, vivir del pasado. No sabemos. Futuro no sabemos lo que va a venir, claro. Porque ya he visto lo que pasó con la pandemia. Sí, sí, sí. Fueron todos los planes de todo el mundo, en todos los sentidos. Hay que pisar fuerte cada paso que das y luego el que se queda atrás, olvidarlo o recordarlo si te va a servir para luego seguir por un camino decente. Vale, antes, al principio de la entrevista, hemos hablado de un tema, cuando hablamos del acústico, que no me quiero quedar sin ponerlo, que se va. Vale. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Bueno, pues este probablemente sea el tema más complicado que me ha tocado escribir, porque habla de mi hija. Tengo una hija de 11 años. Lo escribí cuando ella tenía 6. Y claro, tú cuando hablas de tu hija no quieres caer en ser muy pedante, no quieres caer tampoco en elogios gratuitos, quieres un poquito de sinceridad. Y ese tuve que romper mucho la letra hasta que me salió lo que me salió. Y creo que al final acerté con el tema. Aquí has metido, como hablábamos antes, violín, un violín. Sí, ahí metí un violín, Guillermo Domínguez. ¿Cómo surgió la idea de meter el violín? Porque el violín lo que le hace es darle la melodía que por ejemplo, una guitarra acústica a base de acordes no consigues, ¿no? Claro, claro. Mucho inventar. Realmente al principio iba a ser guitarra acústica y voz. Y Edu, en su día, fue Edu Molina que produjo este. Y Alfred Camarote, que también que es el que toca la guitarra. Me propusieron, si le metemos un violín, ¿cómo lo hacemos? No sé qué, yo conocía a un violinista del trabajo, le trajimos, digo, con quitar la pista si no nos gusta. Y fue lo que más me gusta de la canción, el violín. Sí, ha quedado muy bien. Vamos a ponerlo para que la gente se dé cuenta de ello. Vamos con Eva. Esperaba ese amanecer. Vive tan deprisa que hasta tuvo prisa por nacer. Su primer contacto con el mundo miserable fue una incubadora, sonrisas y cables. Aún no gatea y ya va dando lecciones de una fortaleza extrema que no cabe en mil canciones. Pronto aprendió a volar mucho antes de correr y andar, demostrando que el coraje es pieza fundamental. Abre sus alas aprendiendo a planear, vuelos rasantes con total impunidad. Eva no tiene fronteras, fuera las barreras, se siente rebelde por dentro y por fuera. Y las veces que se cae, resurge con fuerza como un ave fénix de belleza eterna. comienza el día, hambrienta por aprender, bailando con arte las olas más grandes. A golpe de sentimiento lleva el ritmo como el viento, dibujando acordes en sus pensamientos. Abre sus alas, aprendiendo a planear, vuelos rasantes con total por fuera. Y las veces que se cae, resurge con fuerza, como un ave fénix de belleza eterna. Eva no tiene fronteras, fuera las barreras, se siente rebelde por dentro y por fuera. Resurge con fuerza, como un ave feliz de belleza eterna. Pues ahí estaba Eva, un pedazo de tema, ¿eh? Al final te queda muy bien, ¿eh? Sí, sí, orgulloso del tema. Y mira que no me gusta ser orgulloso de nada. Bueno, pues mira, podrías estarlo tranquilamente, ¿eh? No hay ningún problema en ese sentido. Ahí está la prueba. Vamos a hablar un poquito para recordar a la gente dónde puede seguir escuchando los temas de La Comanche o dónde puede adquirir los álbumes, en fin, vamos a recordarlo para que la gente lo tenga en la mente. Vale, pues plataformas digitales, Spotify, el canal de YouTube y luego si es formato físico, el disco de Viterna está en la casa del disco. Y hay camisetas, hay jarra de cerveza, hay mil cositas. Nos lo quitan de las manos. Próximo concierto, el día 11 de octubre en Monkey Rock. Monkey Rock, San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes, sala de las que queremos aquí en Radio Utopía, que es con la que además hacemos los conciertos de Radio Utopía también. Y un abrazo para aquí, desde aquí a Juanma, que es el instigador de todo esto. Y también vamos a preguntar por las próximas cosas que tenéis en la recámara, próximos lanzamientos, en fin, háblanos un poco. Bueno, pues hemos grabado el acústico, una versión muy bonita de un grupo que se llama Tabletón. Es un grupo que se fundó en el año 76, que sigue, ahora mismo sigue. Se murió el cantante, el Roberto, pero ahora sigue todavía en activo con otro cantante, y es un grupazo, es una bandaza que yo recomiendo escuchar. Entonces hay una canción que se llama Guadalmedina, que a mí me gustaba mucho, que cantaba, tenía dos estrofas, una que hablaba de la Málaga natal del cantante, que lo escribieron el grupo Tabletón, que son todos de Málaga. Cuchi Romero, cantante de Marea, metía su barrio natal de Pamplona, de Iruña, bueno, Berriozar. Y yo añadí otra estrofa de Yo soy de Moratalá, y pues de mi barrio, de cómo me sentía en la niñez en mi barrio. Hablé con los de Tabletón, me dieron el ok y acabo de grabarlo hace poquito, está todavía en el horno y queremos estrenarlo tanto en Spotify como con su videoclip correspondiente el 18 de octubre, viernes 18 de octubre. O sea, ya lo tenéis todo medio, ya tiene que estar todo, macho, el videoclip. Está todo hecho, sí, está todo hecho. El videoclip lo grabamos la semana pasada, está todo hecho ya. Pues estupendo, ya que nos quedamos con muchas ganas ya de oírlo y de ver el vídeo. Bueno, pues Quique, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hables un poquito de todo lo que está hirviendo alrededor de La Comanche. Y esperamos que vaya todo bien, que los próximos sencillos sean un éxito, que tengamos un buen lanzamiento de disco en verano, o sea, perdón, en el 2025, hemos dicho, y que tengáis una gira potente, joder. Pues muchas gracias, y se agradece que le deis fuerza al rock, que dicen que el rock está muerto y eso es mentira, no se lo cree nadie. Está de parranda. Pues lo dicho, Capitán Rock, para lo que necesitéis, ya sabéis, aquí para anunciar los conciertos, para anunciar los lanzamientos, para lo que queráis. Vale. Bueno, pues llegamos al final del programa. Recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues a partir de mañana el podcast en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Y nos vamos a ir con el último sencillo que habéis publicado, que es Reencarnación. Reencarnación. Que ha sonado al principio de la entrevista, pero ahora lo vamos a poner enterito. Háblame un poco de este tema. Pues es un flipe de una tarde de verano de si hay vida después de esto, ¿qué saldría? Y salió esa canción. Pues nos despedimos con Reencarnación. Un abrazo y hasta la semana que viene. Abrazo, muchas gracias. Se apaga, nuevas creencias se apegan por alargar este cuento de historias inacabadas. Yo seré águila real y planearé por lugares donde me abrieron las puertas corazones elegantes. Algunos vuelos rasantes los reservo para verte. No será muy buena idea porque mis alas no pueden. Algunos vuelos rasantes los reservo para verte. No será muy buena idea porque mis alas no pueden abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces. Se apaga cuando donemos conciencia. Ya de nada servirán ni religiones ni ciencias. Yo seré águila real y planearé por lugares donde me abrieron las puertas corazones elegantes. Algunos vuelos rasantes los reservo para verte. No será muy buena idea porque mis alas no pueden. Algunos vuelos rasantes los reservo para verte. No será muy buena idea porque mis alas no pueden abrazarte como te mereces. Abrazarte, abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces. Abrazarte, abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces. Abrazarte, abrazarte como te mereces. Abrazarte como te mereces.